Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared. Buenas tardes, bienvenidos damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor de World Music, de Jazz, de Haití, de Radio Onda Joven en Rosario y también Radio Guiniguada. Escuchan Haití en Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife y La Laguna. Norte de Tenerife 98.2 de la FM y este de La Palma. En Las Palmas de Gran Canaria 96.1 de la FM. Un saludo también a los internautas que teclean www.haitidenradio.net y que tienen acceso a nuestros podcasts, a nuestros contenidos, en fin, la gran familia que supone Haitiden Radio. También un saludo a los oyentes de Radio Guiniguada. Ellos sintonizan este programa a través de la 105.9 en Gran Canaria. Onda Joven en Rosario, la radio municipal del Rosario en Tenerife, emite en 103.6 FM. Las ganas de correr, dijimos no. Escuchamos un saludo muy particular a nuestra emisora, Haitiden en este caso, y comenzamos esta edición especial de Canción a Quemarropa. Lo mismo. Hola, Haitiden Radio. Soy Satomi Morimoto y mi hermana Emiko Morimoto. Venimos de Tokio. Bueno, yo vivo aquí en La Laguna, o sea, lagunera tokinesa. Y mi hermana Emiko vive en Londres, Londres tokinesa. Y nosotros tenemos un disco nuevo que se llama Morimoto Sisters. Bueno, hermana de Morimoto. Ese disco es nuevo. Minasama, konnichiwa, Haitiden Radio no minasama. Watakushi wa Satomi Morimoto, Morimoto Satomi desu. Y soshite imoto wa Morimoto Emiko desu. Watashi tachi Tokyo kara kimashita ga, watashi wa genzai La Laguna ni sunde ite, imoto wa London ni sunde imasu. Kono tabi atarashii CD ga dekimashita node, zehi minasan o kiki kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Buenas tardes, bienvenidos damas y caballeros a una nueva edición de Canción a Quemarropa. Les saluda Héctor Martín, aquí a los mandos y a la voz. Soy un rayo nacido del grito, feliz meteorito de algunas. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a escuchar música en directo por una parte y después tendremos una entrevista con una pianista y cantante de jazz que viene de Venezuela. Ella se llama Prisca, va a tocar dentro de poco por aquí, pero bueno, te dejamos ahí en vilo para que no te vayas. El trigo en la era, el fruto en la flor. Las Morimoto Sisters presentaron este último martes en el Castillo San Felipe, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, en la ciudad turística, un nuevo disco excelente. Nosotros todavía no lo tenemos por aquí, pero tenemos algo mejor. Tenemos el audio de la actuación que sirvió para presentar este disco, que se llama como ellas, naturalmente, Morimoto Sisters. Se llaman Amiko y también Satomi. Queso amarillo, bebí leche en polvo. Fueron 1:20, 1:10 de concierto, para ser más preciso, excelente, de la más alta calidad. Ellas dos son soprano y tocan el piano, que es un primor. Llevan en la música mucho tiempo, empezaron en esta disciplina con 4 años, eso nos lo contaban en el mismo concierto, y para muestra un botón, y te la vamos a dar ahora aquí en Canción a Quemarropa. Esto se llama Summertime, es un clásico imprescindible en la ópera y también en el jazz, que fue una de las canciones, digamos, adaptadas a este estilo musical, y se llama Summertime. Bueno, yo creo que es conocido por todos, su autor Gershwin, y bueno, hay que, digamos, tratar con cariño esta gran forma, esta gran versión que tienen las hermanas Morimoto de tocar esta gran música. Así suena su relectura de Summertime, el clásico, el estándar en el inicio de Canción a Quemarropa en Haití, en Radio Onda Joven en Rosario y también Radio Guiniguada. Así suena. Thank you. Bueno, se los había advertido. Genial esta presentación del disco de las hermanas Morimoto. Dentro de poco esperamos tenerlas por aquí para que nos hablen de este proyecto. La verdad que hay que decir que una habla mejor que otra castellano, pero bueno, en todo caso tendremos acercamiento a este proyecto. Y conectando con Morimoto y conectando con la cantidad y la buena música que se hace en directo en nuestras islas, vamos a escuchar la banda de Satoshi Tomi Morimoto, que como ustedes bien saben es ST Fusión. ST Fusión, que además de Satomi Morimoto a la voz y al piano y a diversos teclados, está Tomás López Pereas Cruz al contrabajo, bajo eléctrico, y también Juan y Cantero a la flauta, Sergio Díaz a la batería y la guitarra de Miguel Manescao. Entró en el disco. Pues bien, nosotros hemos conseguido el audio del concierto de presentación de su último disco, que como ustedes ya saben, si son oyentes habituales de Canción a Quemarropa, se llamó 3. Fue presentado en el Auditorio de Tenerife el pasado día 23 de enero del presente año 2010. Y bueno, vamos a escuchar la canción que le dio inicio al concierto y también al disco. Esto se llama Fuga. Así suena.

Canción a quemarropa. Entrevistas. Pues qué maravilla, cómo suena este piano que ya nos acompaña en la tarde de Haitiden Radio. Bueno, tenemos aquí a la venezolana autora Prisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Chévere, chévere. Todo muy bien aquí, pues, de visita a Tenerife. Pues muy bien, me encanta Canarias. De verdad que, bueno, es muy variada. Tiene mucho que ver con Venezuela también, ¿no? Así que, bueno, es realmente ha sido muy grato estos días aquí. Sí. ¿Qué es lo que estamos escuchando ya? Pues este es mi primer disco Piano Jazz Venezolano, que es un disco que salió en el año 2003. Uh-huh. Y este tema se llama, es una composición mía que hice para un concurso de piano. Y este tema se llama Lidiando Merengue, es un merengue venezolano. Uh-huh. ¿Sacaste por primera vez este disco, como dices, en el año 2003? Sí, señor. Pero bueno, ¿tenías una trayectoria previa o cómo empezaste en esto de la música? Bueno, yo empecé esto de la música desde muy pequeña. Empecé a los 5 años. Realmente en mi casa, pues mis padres son arquitectos, mi papá también es músico y toca saxo y flauta, y entonces en ese digamos, en mi casa todo el tiempo había música, habían escultores, pintores, bueno, toda una parte bohemia allí. Ajá. Y bueno, desde pequeña yo ya estaba en metida, pues, en ese berenjenal de música, sí, ¿no? Sí, ¿no? Que bueno, que también habían bastantes locos, como siempre suele suceder. Bueno, coinciden muchos autores, ¿no? En el caso de tener una familia que apuesta por la música, que apuesta por la cultura, es el caldo habitualmente de los músicos, de la cultura, en donde germinan las mejores flores musicales, ¿es así, no? Sí, sí, es porque ya tú ya estás como inmerso en ese ambiente, y desde pequeñita vas como que agarrando todas esas cosas que ves, ¿no? Que ves la gente que ensaya en tu casa, claro. Crea en tu casa, compone, etcétera. Entonces, bueno, yo siempre tuve esas inclinaciones artísticas. Lo primero que tuve fue escribía poesías. Uh-huh. Y a los cinco años empecé a escribir poesías. Y a los 8 años me publicaron un libro de poesías, ¿no? Qué precoz, ¿verdad? Súper precoz. Y a los 5 años empecé mis estudios formales de música. ¿En dónde? En Caracas, en el conservatorio. Bueno, primero en una escuela que era para niños. Sí. Y luego a los 8 años ingresé ya en el conservatorio y ahí hice el piano clásico toda la carrera y el canto lírico también. ¿De cuántos años constan esos, pues, estudios? El piano consta de 11 años. Uh-huh. Y el canto lírico de 9 años. O sea, que le diste, ¿eh? Sí, sí. Y paralelamente a eso, entonces todo lo que tenía, me llamaba mucho la atención, y bueno, también por ese entorno familiar, ese entorno de mi casa, lo que es más bien también la música popular, el jazz. Entonces, uh-huh, hay un gran maestro en Venezuela que se llama Jerry Whale. Uh-huh. Que por cierto, la pieza que estamos escuchando a fondo es de él. Es un golpe tuyero, un tipo de género de Venezuela, que se llama La Revuelta de Don Fulgencio. Vamos a escucharlo un poco, ¿vale? Súbelo, maestro. Thank you. ¡Qué delicadeza, ¿no? ¡Qué maravilla! Esos son, bueno, en este disco hay muchos temas de ese maestro, pues, que ha formado a muchísima gente en Venezuela. Y yo empecé también, bueno, hice todos mis estudios con él. Y entonces de allí pues viene esa inquietud por el jazz también, ¿no? La forma, la improvisación, la armonía, digamos, muy jazzística. Y entonces, bueno, esa formación clásica junto con la formación del jazz, pues mirando hacia lo venezolano, o sea, las tradiciones y la música venezolana, que es muy variada, muy diversa, con una gran cantidad de ritmos muy particulares. Entonces esa combinación es lo que es el lenguaje musical que he venido trabajando y que he hecho en los discos que he editado, pues. ¿Es muy difícil aunar esos dos mundos, el folclore y el jazz? ¿Cómo llegaste a la conclusión? Pues no es fácil porque, bueno, por supuesto hay que estudiar cada género por separado y con una investigación también a fondo, manejar los géneros también para luego entonces buscar los puntos en común, los puntos que pueden funcionar sin perder la tradición del ritmo venezolano o de toda la música venezolana, pero que el jazz también sea un aporte para eso. Y igualmente la música venezolana sea un aporte para el jazz también, ¿no? Y en esa fusión, que es como una receta, porque un poquito de aquí, un poquito de aquí, si se te pasa mucho, entonces ya se te desequilibra, ¿no? Claro. Entonces es un equilibrio entre esas distintas influencias y que además esté junto sin que sea, digamos, que se separe, ¿no? Que haya, digamos, un salto, sí, o que no se note, exacto, que están no unidos. Que sea, pues, más bien ya una fusión así, que no puedan coexistir una sin la otra, ¿no? Sí, los músicos de jazz suelen, digamos, asentar sus carreras estudiando los grandes estándares, el jazz estándar, el típico A Book of Jazz, ¿no? Sí. que tienen todos. ¿Cómo lo hiciste tú? Y sobre todo, ¿crees que alguna de las canciones del folclore venezolano ayazadas puede llegar, digamos, a ese libro de jazz, digamos, a todos los estándares que nosotros consideramos que tenemos que estudiar para saber algo de jazz? Pues sería buenísimo que la música venezolana llegue a esos estándares. En la música de Venezuela hay, digamos, unos estándares dentro del punto de vista que, bueno, hay unos temas como muy emblemáticos de la música de Venezuela. Sí. Pero claro, que para que eso pase a ser ya del jazz, pues hay que... Tendría que pasar algún tiempo, hay ¿no? Hay que trabajarlo, sí, porque tendría que ser como, por ejemplo, pasó con la música en Brasil, que hay ciertos, ciertos temas ya brasileros que son... Bueno, una gran cantidad. Que han trascendido. Que ¿no? han trascendido. Entonces, eso es un trabajo que bueno, que tardaría un tiempo, pero yo pienso que en algún momento no sé si esta generación o la que o la siguiente, no sé, se puede lograr eso. Y bueno, por supuesto que el estudio de los estándares, de los solos, por ejemplo, incluso a mí me gusta mucho estudiar solos transcritos. Ajá. Uno de mis pianistas favoritos es Bill Evans. Bill Evans, y naturalmente. Entonces, bueno, eso también es una... Son cosas que te sirven pues para... como elementos, ¿no? Qué curioso que nombres a Bill Evans, ¿no? El pianista de Kind of Blue, de Miles Davis, y bueno, y de tantos tríos excepcionales, ¿no? Sabes que nosotros, precisamente hablando de Kind of Blue, tenemos una predilección enorme por ese disco. Hemos hecho, evidentemente, el 50 aniversario. Tuvimos el placer incluso de entrevistar a Jimmy Cobb, la Ajá. única personalidad viva que intervino en ese disco, ¿no? Un cielo, exacto, de 82 años, nada más y nada menos, que vino a tocar aquí a Tenerife. Y bueno, y tenemos predilección evidentemente por Bill Evans, claro, uno de los grandes pianistas de nuestra época. Esos son los espejos en donde te miras, en gente de Bill Evans, para después, digamos, meter tu zanjada, digamos, venezolana. Sí, bueno, Bill Evans es uno. El otro que me gusta mucho también es Chicorea, por Chicorea, ejemplo. Chicorea, claro. También en la parte latina me gusta mucho Michel Camilo también. Michel, ¿no? Camilo. Y bueno, distinto, por ejemplo, de trabajos que se hayan hecho con un folclore. También, por ejemplo, me gusta mucho Chano Domínguez en la Chano parte del flamenco, que es una fusión que está junto y que todo Exacto, no se nota la división. No se nota la división, y eso es una de, la, pues de las cosas que uno tiene que tratar de llegar. De llegar. Y bueno, vamos a hablar más de la actuación que tienes este sábado. Es importante decir que es en La Parranda, es un local aquí lagunero muy céntrico. Yo creo que la gente lo reconocerá, es un sitio bastante costumbrista, tiene muchas esquinas canarias, se puede decir así, y es un sitio excelente. ¿Qué nos vas a ofrecer en ese concierto? ¿Con quiénes vas a actuar? Pues en ese concierto voy a actuar con... Primero, bueno, voy a actuar con mi padre, que me ha acompañado en toda esta gira. Uh-huh. Toca el saxo y la flauta. Y bueno, va a estar... Toca el saxo y la flauta. Y te voy a decir, es un buen técnico de radio. Exacto. Hoy tiene un nuevo trabajo. Oh, sí, sí. Porque nos está echando una mano. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, va a estar, él viene de Caracas también, igual sí. Que yo, va a estar también Devis Colmenares en la percusión, un venezolano que vive aquí en Tenerife, sí. Y otro venezolano que vive también en Tenerife que se llama Wilmer Rodríguez en el bajo, ¿no? Ajá. Ese va a ser, pues vamos a estar en cuarteto, ¿no? En cuarteto. Y bueno, voy a ofrecer una selección de piezas de mis distintos discos, ¿no? Yo tengo uh-huh. cuatro producciones discográficas. Cuatro CD. Uh-huh. El primero, Piano Jazz Venezolano. El segundo, Estoy Aquí. El tercero se llama Piano Encanto Venezolano. Y el más reciente, que salió en el 2009, es Piano Encanto Venezolano 2, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, voy a hacer una selección de eso, de temas, ¿no? Entonces, bueno, de Piano Jazz Venezolano, habrá también temas como Lidiando Merengue, temas a piano solo, uh-huh. temas también que ya vienen, que son instrumentales, temas uh-huh. que viene también la entra la voz. Claro. Donde se combina la voz con el piano, pero la voz como un instrumento que el piano es el protagonista también. Entonces, uh-huh. bueno, es una simbiosis, es ¿no? una visión uh-huh. sí muy particular de lo que es ser pianista y cantante, ¿no? Porque es complicado, sobre todo si tu primer instrumento es el piano, entonces tienes que mantener el piano como con todas las cosas, ¿no? Con todas las dificultades sí. técnicas. Entonces, bueno, ese es un poco el tratamiento también de Piano y Encanto Venezolano, ¿no? Uh-huh. Esos discos. Y bueno, voy a hacer temas, géneros diversos. Yo siempre digo que los conciertos son un viaje hacia Venezuela a través de la música, ¿no? Qué bueno. Porque van a escuchar distintos géneros de Venezuela, como el joropo, con diversas variantes. También el tambor, la parte más afro de Venezuela. También hay una parte de Venezuela que tiene mucha influencia de la parte del flamenco, como del fandango. De, sí. ese. De hecho, el joropo, que es uno de los géneros más emblemáticos comunes, de Venezuela, sí. Viene del fandango. Qué entonces, bueno. allí pues es ese paseo, ¿no? La tonada también, que es un género lento de Venezuela. Bueno, así, ¿no? Ese más o menos va a ser el merengue. O sea, que hay conexiones comunes también con nuestro folclore en el caso del Estado español. Sí, sí, tenemos uh-huh. mucho en común porque, bueno, nuestra música es la mezcla de la música de España uh-huh. con la música de indígena, claro. de allí, y la africana. Y allá pues llegaron una cantidad, la mayoría fueron andaluces, uh-huh. que llegaron en digamos con Colón. Claro. Entonces, claro, hay mucha influencia de esa uh-huh. de esa parte andaluza. ¿Se puede hablar de un folclore criollo? A lo mejor, ¿no? Sí, sé. Sí, uh-huh. claro. Sí, qué bueno. Sí, se puede. Sí. Bueno, nos comentabas que tienes cuatro discos, eso ya supone, digamos, un caudal importante dentro de un artista. No te voy a preguntar la edad, pero yo doy fe de que eres bastante joven. ¿Te puedo decir, es difícil editar en Venezuela al día de hoy? Bueno, la primera pregunta es, ¿editas en Venezuela o editas fuera? No, edito en Venezuela. Todos estos discos son editados en Venezuela. En Venezuela se hace lo que es la producción independiente porque, digamos, el tema de las disqueras y todo eso está en crisis, no hay disqueras. Sí. Bueno, y si hay de repente no les interesa mucho ya. editar. Bueno, en todo el mundo te voy a decir. Sí, es así un poco. Es algo común, ¿no? Entonces allí aplicamos un poco la autogestión, que es difícil porque, bueno, porque quiere decir que tú te conviertes en una microempresaria, ¿no? editas el disco como productor independiente, sí. Todo. O sea, que no solamente eres artista, sino también eres productor independiente. Claro. Entonces eso le da una cierta dificultad, digamos, económica, también de cómo organizarte, que tienes que hacer trabajo, claro. Que ya de repente tú no estudiaste para eso, pero entonces tienes que hacer el guiso, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que te da una libertad también muy grande de hacer lo que te dé la gana. Y de controlar tu trabajo. Y de, ¿no?, controlar tu trabajo y de tener un control de calidad tú mismo, o sea, que bueno, y de grabar lo que tú quieres, sin tener de repente alguien que te diga que eso no, que eso sí. O no suena, no, o no, no suena. Tal. No, tú grabas lo que tú quieras, claro, también tienes que pagarlo, ¿no? Y pagar tu disco y tu estudio. Tus músicos, etcétera, etcétera. ¿En qué estudio sueles trabajar? Allá en Venezuela tengo, de los 4 discos que tengo, 3 he realizado en un estudio, un estudio muy muy bueno en Caracas, se llama Rock and Folk, y bueno, ahí que por supuesto tiene un buen piano, porque para mí es importantísimo que el estudio tenga un buen piano, y bueno, allí he realizado la mayoría de los discos, y el primero lo hice en otro estudio, que ya ese estudio cerró, y ahora el estudio que queda así, pues, con su buen piano y todo eso, y su buena... tecnología, digamos, pues este. Claro, con otro, ¿no? Y bueno, hablas de piano, que es importante tener una pieza, claro, es el instrumento y digamos, la pala donde la obrera de la canción se traduce, ¿no? ¿Qué pianos son tus favoritos? ¿Nos puedes nombrar algunas marcas? Sí, claro, bueno, me gusta muchísimo el Steinway. Luego, es difícil a veces encontrar que vayas a tocar en una sala, ¿no? A veces hay, a veces no hay. Pero el otro piano que también está muy bien es los Yamaha. Son unos pianos que no son tan artesanales como el Steinway, que, o sea, está hecho más en serie, pero sí, que se ha superado muy bien. Es un piano japonés. A mí me gusta muchísimo porque tiene un buen sonido, es un poco más accesible, siempre es más económico también que los otros pianos que son más costosos, y es un buen piano. Siempre. Estamos hablando de cola siempre, ¿no? ¿O no? Siempre de cola es mejor, claro. Sobre todo para grabar, para conciertos, siempre el de cola, aunque sea un cuarto de cola, que es el más pequeño, es lo recomendable. Es lo recomendable. Luego hay otra marca también muy buena, se llama Bösendorfer, que también es un piano muy bueno, que es más difícil todavía de encontrar por allí. Y bueno, cuando no hay piano, que hay muchos sitios pues que no tienes la posibilidad de tocar con un piano, que es lo mejor. Entonces, bueno, viene la otra opción, que es lo que van a ver en la parranda. Es un teclado que tiene peso un poco de piano y tiene todas las 88 teclas del piano que bueno, que imita un poco el piano, se trata, y entonces, bueno, tú puedes imita el sonido y imita también el toque. Claro. Y bueno, ese es el instrumento que se usa cuando no hay piano, pues que no se, no se puede alquilar y qué sé yo. Y claro, también el piano es complicado, ¿no? Es un instrumento difícil de conseguir. Sí, ¿no? Bueno, hay que conseguirlo. Entonces, claro, se alquila si no tienes en el sitio. Lo ideal es que en el sitio esté, y luego si no tienen, entonces hay que alquilarlo. Entonces es más costoso, claro, hay que claro, afinarlo, porque cuando el piano lo transporta se desafina. Entonces, naturalmente. Bueno. Yo tengo una anécdota impresionante, bueno, impresionante, por lo menos a mí me parece impresionante, con un pianista. Organizábamos un encuentro de cantautores y venía un artista cubano a tocar a un auditorio aquí muy cercano, precisamente el Paraninfo de la Universidad, ¿no?, de La Laguna. Y me acuerdo que tenían un piano viejo en el Paraninfo, totalmente cerrado, y el músico este, que era un cantautor, me dijo: ¡ay, qué bueno! Creía que mi repertorio iba a ser solo a la guitarra, pero te acordaste del piano, lo voy a tocar, pónganmelo ahí. Dice: pero señor, ¿dónde? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este piano? Que es viejo, que está muy desgastado, que está ahí desde hace tiempo. Dice: No hay ningún problema, yo me ocupo de afinarlo. Efectivamente, lo afinaron y efectivamente, precisamente gente que trabajaba en ese Paraninfo decía: bueno, pero ¿cómo va a ser? Desde que tocó el piano, decimos, está en buenas manos, no hay ningún problema, ¿no? Supongo que anécdotas como estas, miles, ¿no? ¿O no? A veces es mejor tocar en un teclado que en un mal piano. Está, o sea, claro. Si tú llegas a un sitio y el piano está en unas condiciones deplorables, cuerdas rotas y todas esas cosas, mejor agarra el teclado porque si no es terrible. Bueno, seguro que en este caso de la parranda van a haber todas las condiciones favorables para que sea un concierto excelente. Eso esperamos. Nos estabas comentando antes fuera de micrófono que no va a haber competencia ninguna con el fútbol. No, porque... no, para nada, porque me he enterado que mañana es el Madrid-Barça, que bueno, sí, que es súper, así todo el mundo va a estar viendo súper seguido. Entonces, bueno, nada, ese el partido es a las 8 y esto es a las 11. Y luego, bueno, si van a tardan un poco o algo, esperaremos hasta que terminen de llegar. Sí, sí. ¿De cuánto tiempo es el repertorio? ¿Cuánto pues será como de una hora y cuarto, máximo una hora y media. Así. Para dejar a la gente con un poquito de hambre, de música, exacto, de prisca, ¿verdad? Sí, así. Porque bueno, la idea también de esto es un primer contacto, primera vez para venir y luego y conocer y todo, y luego en algún momento pues por supuesto regresar, ¿no? Igual con una gira más importante, más importante en el sentido de más números de locales, evidentemente. Sí, claro, yo tengo, esto fue en el marco de una gira que yo tengo de mes y medio. Ajá. Yo comencé en Madrid, yo salí de Venezuela el 14 de marzo y empecé... hice 4 conciertos en Madrid con el festival Ellas Crean. Y luego fui al Festival Cultura América en los Pirineos, en Francia, en ciudades como Bayonne, Garlén, Pau, así, ¿no? Y entonces luego fui a Marsella con un pianista, tengo un dúo a 2 pianos con un pianista francés, un pianista de Marsella. ¡Qué bueno! Y luego, entonces, esta semana, que era una semana que bueno... estaba así, no cerrada, pues. Entonces se decidió pues venir aquí. Dar el salto y venir aquí a Tenerife a conocer. Y bueno, y de manera rápida y todo, se organizó la parranda. Esta así, actuación, en esta sí, actuación, que oye, buenísimo, porque bueno, fue prácticamente de una semana a otra, ¿no? Es curioso, y además me consta, porque hablé con Luis, que es, digamos, el propietario de ese local, sí, y nos dijeron, no te lo vas a creer, busca por los... digamos, por internet, material de esta artista que vas a alucinar, vamos a decirlo en fino. Digo. Sí, sí, de manera elegante. Sí, sí, sí. Sí, fue así, tal cual, demasiado rápido. Sí. Y entonces, bueno, yo estaré aquí hasta el... me voy el lunes. Y el martes empieza la gira en... bueno, se continúa la gira en Holanda. En Holanda. Y luego regreso pues a España, pero a Salamanca y a Valladolid. Y ya luego el 26 de abril sigo para Caracas, que bueno, que ya yo tengo allá también... también trabajo, supongo, sí. Porque no falte nunca, que es importante. Bueno, en esa gira, ¿cómo te ha tratado la gente? Es decir, ¿sientes receptividad a tu música? Muchísima receptividad. Bueno, por ejemplo, en Francia, en el festival, fue una locura. Todos los discos que traje para la venta se acabaron en Francia. Fue... no me quedó, pero nada. Yo decía... y si hubiese tenido muchísimos más... o sea, era una locura. Se hubieran agotado también, probablemente. Se hubiese agotado. La gente estaba encantada y bueno, en Madrid también. En Madrid se hizo... un repertorio muy particular también, porque en vista de esto que estábamos conversando de esa cercanía entre, sí, toda esa parte de Andalucía y Venezuela. Claro. Entonces, por ejemplo, la gente puede hacer, se puede tocar un... yo tocaba una quirpa, que es un tipo de joropo, y la gente aplaudía por bulería. Y iba perfectamente... junto, ¿no? Claro. Entonces allí esa fusión pues causó mucha... sincronizaron enseguida, digamos. Sí, sí, sí, fue maravilloso. Y luego Marsella también, la gente encanta. La receptividad de esta música me tiene muy contenta, sí. Pues muy bien, muy bien. Estamos hablando eminentemente de música con Prisca, que es esta artista que estamos descubriendo en la tarde de hoy. Yo lo confieso también, porque aunque he manejado, digamos, algún material previo, ahora mismo te estoy oyendo más en tranquilidad, ¿no? Y Quiero aprovechar también para hablar de tu experiencia en radio, porque tienes un programa de radio, ¿verdad? Sí, yo tengo un programa de radio en Venezuela. Es precisamente una radio que se dedica más que todo a ese sector de la población joven o joven un poco más adulto, sí. Que le gusta estar pues al día con la cultura, con, uh-huh. con las obras de teatro, con toda esa movida, digamos, cultural. Qué bueno. Entonces, bueno, yo tengo un programa allí semanal que, en vista de que en Venezuela hay un movimiento musical tan fuerte ahora, que uh-huh. sea, bueno, eso viene gestándose hace mucho tiempo, pero que ahora ha tenido un boom grandísimo. ¿Una eclosión? Sí, con una uh-huh. cantidad de producciones discográficas independientes, como te comentaba, todo eso. Hice un programa que se dedica a la música hecha por los venezolanos, en donde yo entrevisto a mis colegas uh-huh. y ponemos por supuesto los discos, hablamos de todas sus carreras, del disco, de una cantidad de cosas, y luego la última parte del programa tiene pues yo invito a las actividades que hay a nivel una musical, agenda, ¿no? Una agenda, claro, que sí. Dice, bueno, el disco de fulanito salió, el no sé qué, así. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, es un programa que ya tiene un año, uh-huh. y yo descubrí que me gustaba la radio porque, claro, con tanto ir a la radio para promocionar claro. todas las cosas, yo sentía que estaba en mi casa, o sea, yo me sentía súper bien y dije, pero yo cómo que voy a hacer radio porque... No sabía yo que Canción de Quemarropa tenía un hermanito gemelo ahí en Venezuela. Esto lo tenemos que aunarlo de alguna forma, pues nada, contentísimo, porque evidentemente nosotros también, efectivamente, pues tenemos un lado cultural importante. Todos, digamos, los músicos nos traen sus producciones y nosotros la presentamos aquí, servimos como catalizador de esa forma de los nuevos músicos canarios y mundiales, ¿por qué no? Y precisamente los venezolanos, te voy a coger por la palabra, vamos a hacer un pequeño contrato, digamos, de ética más que de otra cosa, sí. Y vamos a pasarnos material, ¿qué te parece? Bueno, me parece buenísimo que nos pasemos material, porque a mí también me gustaría conocer de la música aquí. Que se hace aquí, ¿no? Que se hace aquí, siempre es muy interesante y bueno, para conocer, porque seguramente también podemos tener, así como pasa con el fandango y el joropo, sí, seguramente creo. Aquí en esa búsqueda vamos a conseguir géneros que estén así junto con la música conexiones, canaria, ¿no? Sí, seguro, sí. Seguro. Pues muy interesante. Nos vamos a despedir de esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado aquí presencialmente en los estudios de Aitiden Radio. Muchísimas gracias. Y bueno, estás en tu casa. Si quieres dar una última invitación a los oyentes para que acudan a tu concierto, que recordamos es aproximadamente a las 11 de la noche, ¿no? Este próximo sábado, es decir, mañana, en La Parranda, en La Laguna. Si quieres hacer una última invitación. Bueno, nada, los invito para este primer concierto, este primer encuentro que vamos a tener aquí, de este viaje a través de Venezuela, uh-huh. y de su música, esta fusión de la música venezolana con el toque académico y el jazz. Mañana allí en La Parranda con Davis Colmenares en la percusión, Wilmer Rodríguez en el bajo, Eduardo Dávila en el saxo y la flauta. Y bueno, yo por supuesto en el piano y la voz. Y bueno, nada, eso va a ser mañana a partir de las 11 de la noche, luego del juego, no tienen excusa. Es entrada libre. Ajá. Y además, bueno, la dirección es la Plaza San Cristóbal 38. La Milagrosa. Ajá. Ah, vale. Yo creo que si decimos la Plaza Milagrosa. Justo detrás de la Plaza de la Virgen de la Milagrosa, todo el mundo va a saber quién es. Y sí. Bueno, también pueden, si quieren, pues contactarse o de repente conocer más la música. Uh-huh. Pueden también visitar mi página web, que es www.prisca, uh-huh. Prisca es con C. Ajá. .com.be, y también me pueden escribir desde allí. Estoy en Twitter, en Facebook, en todos sitios. En todo, pero en cuántas cosas en internet hay. Ya está en Canarias estoy, así que bueno, de verdad que muchísimas gracias y un placer, y por allá los esperamos. Sí, nos vamos a despedir con una canción tuya, se llama Pisquirillo. Cuéntanos algo de ella. Bueno, este tema es un tema muy importante, es un tema que, por cierto, mañana, por supuesto, lo van a escuchar, es el tema que finaliza el concierto. Uh-huh. Es un tema que es un joropo, es un tipo de joropo, se llama Pajarillo. Y que, bueno, cuando yo lo estaba haciendo la composición de este tema, las letras de mi papá, y yo hice la música, y cuando yo estaba haciendo la composición, le digo a mi mamá que había hecho un pajarillo. Y entonces ella me dice, no, eso no es un pajarillo, es un piquirillo, porque a mí me dicen piquirillo. Y así se llama, por cierto, mi programa de radio, se llama La Hora del Piquirillo. Así que bueno, ahí vamos. Magnífico. Pues esta es la hora de que ustedes disfruten del piquirillo, composición de Prisca, excelente. Nosotros continuamos para despedirnos ya aproximadamente de esta hora de show de radio de Canción a Quemarropa. Así suena Prisca y el piquirillo. Oh,